López Obrador en el Distrito Federal, que han prestado servicios al gobierno de la capital del país y que son donantes de las organizaciones que captaron recursos para Austeridad Republicana y Honestidad Valiente. Y se trata de SAD, Desarrollo y Transparencia, AFK, Comunicación Creativa y AAR, Consultores de Negocios, según la información publicada ayer por este diario. Dice que algunos de los socios de estas tres compañías han sido miembros de estas organizaciones. Menciona a Héctor Muñoz Ibarra, fundador de SAD y presidente también de Austeridad Republicana, o Marisela García Rodríguez, dueña de AFK y también contadora de Honestidad Valiente. Héctor Muñoz Ibarra ocupó dos cargos en la administración del gobierno capitalino de 2002 a 2006. Se desempeñó como director general de Registro Público de la Propiedad y Comercio, fue su procurador de defensa y exigibilidad de los derechos ciudadanos de la Procuraduría Social Capitalina hasta 2011. Los fundadores de AAR, Erendira Álvarez del Castillo, Oscar Daniel Ramos Flores, Gustavo Álvarez, aparecen en las listas de donativos del PRD. Y según la información publicada por este diario, dice que entre las tres han obtenido contratos por adjudicación directa con el gobierno del DF por 111.749.733 pesos. SAD es la que ha recibido los contratos más importantes con 93. Se señala que AFK y AAR dice aquí en la información de este periódico, simulado licitaciones por invitación en la que SAD ha resultado ganadora, como en el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que decidió hacer una adjudicación directa a favor de SAD bajo el argumento de que tenía la cotización más baja, pero tomo como referencia a AFK y a AAR para comparar precios. La indagatoria de este diario arrojó los domicilios de las tres empresas que se encuentran cerca de la casa de campaña de López Obrador. Y bueno, pues ha habido reacciones diversas de ayer a hoy precisamente sobre este tema. La subprocuraduría de lo contencioso de la Procuraduría Fiscal, María Elena Méndez Sánchez, habló de que sí se otorgaron estos contratos por adjudicación directa en una entrevista con El Universal. El representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, presentó este martes una ampliación de queja en contra de Andrés Manuel López Obrador, los partidos que lo postularon a la presidencia, el gobierno del DF y las asociaciones civiles Honestidad Valiente y Austeridad Republicana por la presunta triangulación de recursos en favor del tabasqueño. Por su parte, quien va a ser el próximo presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero, y ahora ex coordinador de la bancada priista en San Lázaro, Francisco Rojas, Ernesto Cordero del PAN y Francisco Rojas del PRI, han demandado una investigación sobre este caso. Parte de lo que se ha dicho en las últimas horas de esta publicación del Universal. Me parece algo gravísimo que se utilicen recursos públicos para financiar campañas electorales. Se debe de averiguar a fondo no solo de quiénes son los dueños de esas empresas, sino también las autoridades del gobierno del Distrito Federal, empezando por el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Tiene que averiguar exactamente qué fue lo que pasó. Esto es algo muy grave, que se destinen recursos públicos por esquema de triangulación financiera y esos recursos públicos vayan directamente a financiar campañas electorales. Claro, ¿verdad? Que aquí hay una hipocresía política en donde se insiste en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Así que vamos a ver cómo se van desarrollando esos acontecimientos. Y desgraciadamente en estas cosas las cosas caen por su propio peso. Bueno, pues esto es parte de lo que han dicho los actores políticos que hablaron de lo que publicó ayer el diario El Universal. Debo decir que hoy este periódico habla de que privilegió la asamblea a empresa ligada a López Obrador, según la información que publica Joana Robles y Nayeli Cortés. Dice que se otorgaron contratos a AFK Comunicación Creativa, una de las tres con vínculos con la campaña de López Obrador, que la compañía fue fundada en diciembre de 2008 por Marisela García Rodríguez, contadora de esta Asociación Civil Honestidad Valiente, vinculada al ex candidato presidencial de la izquierda, que en ese entonces ella tenía 27 años de edad. Su primer contrato lo obtuvo un mes después con el PRD local. En 2010, la Asamblea Legislativa le pagó 2.3 millones de pesos por un video del Bicentenario de la Independencia. Diputados dijeron que no tenían conocimiento de distribución de este producto. También en ese año, la delegación Iztapalapa le dio un contrato por casi 4 millones de pesos. Es la información que destaca El Universal en esta información que continúa en las páginas interiores y que suma las reacciones tanto del PRI como del PAN, como del propio gobierno del DF y del propio Marcelo Ebrard. Destaca la declaración de Eduardo Sánchez como vocero del PRI, que dice que su partido presentó ya una ampliación de la queja electoral en contra de AMLO por presunto financiamiento irregular durante su campaña. Ernesto Cordero, como senador electo, ya escuchamos, consideró gravísima la utilización de recursos públicos y triangulaciones para apoyar campañas de forma distinta a lo que marca la ley. Armando López Cárdenas, tesorero del gobierno del DF, dice que la presencia de exfuncionarios en estas empresas no es un elemento para excluirlos, es legal que participe quien quiera participar. Y bueno, pues está la declaración, está el audio de la declaración de Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno de la capital de la República Mexicana, y bueno, pues él identifica todo esto como un distractor político en momentos como los que se están viviendo, en momentos donde se discute la triangulación de recursos económicos a la campaña de Peña Nieto y el tema de la calificación electoral. Esto dijo Ebrard sobre el tema ayer. Todo eso ya se explicó, está auditado, no hay tal afirmación. ¿Por qué lo harán? Les surge para distraer la resolución del tribunal, porque si no van a tener que explicar por qué no se investigó el financiamiento al PRI. Eso es. Por su parte, César Yáñez Centeno, coordinador de comunicación social de Andrés Manuel López Obrador, le envió una carta a Juan Francisco Ili Jr., director general del periódico El Universal, una carta fechada ayer, 28 de agosto, que dice: es obvio que El Universal, como periódico del régimen, le está haciéndole el trabajo sucio a Peña y al PRI. Qué casualidad que en víspera de la calificación de la elección presidencial, cuando estamos demostrando que Peña se benefició con dinero de procedencia ilícita, pretendan ahora equipararnos con el tema de empresas supuestamente vinculadas a Andrés Manuel López Obrador. Debe saberse que ni Andrés Manuel López Obrador, ni el Movimiento Regeneración Nacional Morena, ni Honestidad Valiente AC tienen nada que ver con el asunto en cuestión, mucho menos han recibido recurso alguno de ninguna compañía. Afirmar lo contrario sin pruebas, como lo hacen ustedes, es una difamación, le dice el coordinador de comunicación social de Andrés Manuel López Obrador a Juan Francisco Ili Jr., director general del periódico El Universal. Está en la línea telefónica esta mañana el exsecretario de Finanzas del gobierno del DF y senador electo Mario Delgado, quien a su vez plantea una postura sobre el tema del que hemos esta mañana informado y recuperado de lo publicado por El Universal. Mario Delgado, buenos días y bienvenido, ¿cómo está? Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a tu auditorio. ¿Qué dices al respecto como exsecretario de Finanzas del gobierno del DF? ¿Lo que publica El Universal corresponde con lo que sucedió? Es decir, ¿se asignaron directamente estos contratos a estas empresas? Primera pregunta. Sí se asignaron y te voy a decir por qué. Porque forma parte de un proyecto de modernización de la Procuraduría Fiscal. Cuando yo llegué a la Procuraduría Fiscal, Carmen, había cajas y cajas de expedientes y se perdían una buena cantidad de juicios porque no se podía administrar esa información. Entonces salimos a buscar quién pudiera hacer un proyecto de digitalización. Hicimos una cotización con varias empresas, incluso internacionales. Y bueno, se decidió que SAP prestara esos servicios. Y año con año se ha venido renovando, pues porque han hecho bien el trabajo y porque se ha auditado y porque se tienen resultados. Carmen, ahora la Procuraduría Fiscal es la, pues yo creo que es la única en el país que puede llevar juicios en línea. Todo lo que se contrató es perfectamente comprobable. Y ahora lo que hace el PRI es dice, como ahí hay exfuncionarios del gobierno de Andrés Manuel, entonces concluyen que ese dinero va a la campaña de Andrés Manuel. Que es un supuesto, pues muy. ¿Y no hay ningún recurso o donación de recursos económicos de alguien o de algunos de los vinculados en estas empresas a favor de una campaña política? Bueno, eso tendría que investigarlo el IFE. Si hay alguna donación, porque, pero ese es un salto al vacío. O sea, es decir, como hay exfuncionarios, entonces concluyen que el dinero es para la campaña de Andrés Manuel. Además, no coinciden ni siquiera en fechas. Entonces, se trata de confundir, justamente utilizando ese argumento. Entonces, yo lo que digo, bueno, tendríamos que revisar todos los contratos del gobierno de la ciudad y del gobierno federal para ver qué filiación política tienen los empresarios y entonces hacer supuestos que esos contratos están yendo a campañas políticas, ¿no? Se confirma, Mario Delgado, por ejemplo, que una de las compañías en cuestión fue fundada por alguien que fue contadora de la Asociación Civil Honestidad Valiente, vinculada desde luego a la campaña de López Obrador, es el nombre de Marisela García Rodríguez. Ella fue fundadora de esta, que es una de las compañías AFK, y a su vez fue contadora de esta Asociación Civil. Mira, yo tengo información, Carmen, respecto de SAT, porque la Secretaría de Finanzas contrató SAT, pero de todos modos estaríamos en el mismo supuesto, es decir, que exfuncionarios o incluso pues personas que participen en campañas políticas o demás. En lo que toca la parte empresarial, lo que tienes que ver es que se contrate pues de manera legal, digamos que cumpla con lo que dice la ley, y en ningún momento la ley señala pues que tienes que pedirles la afiliación política a los empresarios para ver si les da cierto contrato o no. Digamos, para efectos de información, Mario Delgado, exsecretario de Finanzas del gobierno del DF, lo que ha publicado el Universal corresponde con los asuntos que ocurrieron, es decir, hubo asignaciones, fueron en efecto directas todas ellas a estas empresas descritas con nombre y apellido. ¿En efecto eso sucedió? Es decir, ¿hubo asignaciones directas? Las asignaciones directas están previstas en la ley cuando tienes casos de excepción. ¿Por qué este es un caso de excepción? Porque estamos hablando de digitalizar los archivos de la Procuraduría Fiscal. Es decir, necesita un grado de confidencialidad muy alto con la empresa pues para que resguarde la información, y que no puedes cada año, imagínate si cada año se licitara la continuidad de estos trabajos, pues terminarías que al tercer o cuarto año pues varias empresas tienen la información tan relevante y que debe ser confidencial como los asuntos de la Procuraduría Fiscal. Ni más ni menos, Mario, ahí déjame detener, no fue un criterio para efectos de estas asignaciones para un tema tan delicado, para un conjunto de informaciones tan delicadas de la ciudadanía en materia fiscal. O sea, estabas hablando del banco de datos de la información fiscal en la capital de la República Mexicana. ¿No era un elemento importante a considerar el hecho de que había vínculo de algún tipo de estas empresas con una afiliación partidista o una cercanía política, hablando de la materia prima que se iba a digitalizar? No, pero eso no tiene nada que ver, Carmen. ¿Cómo no? Es decir, la primera selección sí es importante, aunque la ley te permite hacer una asignación, pues sí necesitas referencias pues, de cuánto cuesta el servicio. Bueno, una cosa es el costo del servicio, cuesta el servicio. Pero no puede ser el único criterio el costo del servicio, ¿estás de acuerdo? No, tratándose de una cosa tan delicada. Claro, se hace un sondeo de mercado, ¿no?, para ver precios, y también pues se evalúa qué es lo que te están ofreciendo. La información que dice aquí... Ahí insisto que, ¿qué resultados tienes? Bueno, incluso tienes un proceso de certificación ISO en la Procuraduría Fiscal a partir de los trabajos que se hicieron con esto. Es decir, sí hay, en términos costo-beneficio, hay resultados de lo que se contrató. Y además, pues esto ya se ha auditado año con año. Pero a ver, dime una cosa, dentro de la información que se da a conocer, Mario Delgado, exsecretario de Finanzas, tú dices, bueno, se hizo una referencia de para comparar precios, pero aquí lo que se plantea, y te pregunto si así fue, que para comparar precios y ganando quien ganó, se utilizaron como referencia las otras empresas que están también asociadas de alguna manera a esta causa política. No es así, Carmen. Esto no se publica así, y te pregunto si así fue. ¿Contra quién compararon precios para decidir que fueran estos? No, tenemos incluso comparación contra empresas internacionales. O sea, esto no es así. O sea, la información que publica en la Universal está llena de imprecisiones. En este punto en particular, a ver, déjame ir al punto para que nos digas qué pasó. Se dice que AFK y AAR han simulado licitaciones por invitación en la que SAD ha resultado ganadora. Es una de las afirmaciones. Y se dice, por ejemplo, que en el caso de lo de Sedubi, se decidió hacer una adjudicación directa a favor de SAD bajo el argumento de que tenía la cotización más baja, pero tomó como referencia a AFK y a AAR para comparar precios. ¿Así fue? No, mira, en el caso de finanzas, Carmen, que conozco muy bien, lo hicimos contra empresas, te digo, nacionales e incluso internacionales que tienen experiencia en la materia, ¿no? Y así quedó en la forma en que se contrató. Por aquí tengo el dato de las empresas, en un momento te lo doy. Mira, empresas como Microformas, como El Corte Inglés, como Sin Papel, MC2, empresas que pues tienen experiencia en la materia, que es el primer sondeo que necesitas pues para garantizarle al gobierno de la ciudad que está haciendo una buena contratación. Ahora, Mario Delgado, estás hablando de que entonces se contrató fundamentalmente a cuál empresa, sobre todo en el tema de la digitalización de información fiscal. ¿Quién es la empresa quién es la empresa que tiene durante cuánto tiempo esta tarea de la digitalización de información tan importante como la fiscal de la capital del país? Es principalmente SAT y aproximadamente... ¿Es cuál? Los últimos... SAT. SAT. ¿Qué es desarrollo y transparencia? Sí. Ahora, Carmen, lo importante aquí es que, curiosamente, toda esa información ya había salido por parte del periódico Reforma y que aclaró en su oportunidad el gobierno de la ciudad. ¿En qué fecha, te acuerdas? Nuevamente vuelve a salir. ¿Cuándo salió en Reforma, te acuerdas? Pues yo salió la semana pasada o antepasada. Uh-huh. ¿Y si dos periódicos abordan el tema? No, pues vuelve a salir nuevamente, pues a unas horas de que resuelva el tribunal, justamente pues para meter esta confusión. ¿Para qué? ¿Para debilitar una postura política? Y no se discute, por ejemplo, el tema que sí parece gravísimo, que es la transferencia de Scotiabank, que fue alterada, porque ahí se pone en riesgo por la certidumbre de todo el sistema de pagos de nuestro país. Entonces deberíamos estar discutiendo que hasta dónde se es capaz de llegar, pues para no sancionar la elección, incluso poner en riesgo el sistema de pagos, Carmen. De eso hemos hablado también en este programa. Hemos presentado los SPEI, las comprobantes de SPEI, y desde luego que es muy delicado ese tema del que también tenemos información esta mañana. Dejamos hasta aquí, Mario Delgado, el asunto de esta exposición de informaciones del Universal con estos elementos de información que ahora da pie a que el PRI diga que va, bueno, que está anunciando una ampliación de la queja electoral en contra de López Obrador por presunto financiamiento irregular durante su campaña. Quiere decir que todo esto va a significar pues que se agreguen estos elementos para que las autoridades electorales resuelvan si hubo o no presunto financiamiento irregular en la campaña de Andrés Manuel. Y está el otro terreno, que es las informaciones que están también en curso de investigación sobre presuntos financiamientos irregulares en la campaña de Peña Nieto. En ese terreno de cosas andamos, Mario, y habremos de ver en todo caso cómo se procesa en términos ya formales una información y la otra. Por lo pronto, como exsecretario de Finanzas del gobierno del DF, corroboras algunas informaciones y dices que lo que hoy se publica o se vuelve a publicar tiene una intencionalidad política. Ese es lo que estás subrayando. Así es. Y en conclusión, estamos ante dos situaciones completamente distintas, porque aquí, a partir de la participación de ciertos exfuncionarios, se concluye, así dando un salto al vacío, pues que esos recursos fueron para la campaña política. En el caso de Monex, pues es muy claro, pues que incluso ahí las empresas son fantasma, y está reconocido por el propio PRI que ese dinero sí ingresó a la campaña política. Aquí es un supuesto decir que ese dinero o que esas empresas transfirieron recursos a la campaña política. Eso no está comprobado y por supuesto que eso es algo que debe de investigar el IFE. Y parafraseando a Cordero, pues gravísimo es, Carmen, que vayamos a perder certidumbre en el sistema de pagos mexicano. Te lo digo, yo fui secretario de Finanzas, Carmen. No te puedes equivocar en un SPEI. No hay forma que te equivoques. Porque lo primero que te preguntan es, pues, ¿a quién le quieres mandar el dinero? Además, hay una clave bancaria, pues, de más de 20 dígitos, pues, que tiene que verificarse. O sea, los niveles de seguridad para hacer un SPEI son muy altos. Entonces, que se diga que se tiene un error, pues, me parece gravísimo. Porque entonces ponemos en duda todo el sistema de pagos. Entonces, es algo que tiene que aclararse. Y es lo que tendría que estar discutiéndose, no un supuesto como se está haciendo aquí, que tiene claramente una intencionalidad política. Bueno, y, pues, sí, Mario, cierra. Bueno, y si me permites, Carmen, de aprovechar, en unas horas se va a instalar el Congreso, el Senado de la República, pues vamos a como lo prometimos en campaña, pues actuar de inmediato, y vamos a proponer un tema, un punto de acuerdo, para que el Senado cite al secretario de Seguridad Pública, a la secretaria de Relaciones Exteriores y al secretario de la Marina, pues para ver el tema de pues qué hacen unos agentes de la CIA en México y por qué se están peleando entre ellos, incluso entre agentes del Ejército, de la Marina y demás. Incumbe al Senado la política exterior. Entonces, pues los vamos a citar para tener más información y vamos a proponer conformar un grupo de senadores del Movimiento Progresista y de los otros partidos que nos quieran acompañar para hacer un grupo de trabajo con congresistas de Estados Unidos, pues para ver si Rápido y Furioso está continúa y todo esto es parte de ello o qué, pero sí es algo que se tiene que aclarar porque está poniendo en riesgo la soberanía nacional. Bueno, pues otro gran tema, sin duda. Mario Delgado, estaremos en comunicación y te agradezco la llamada esta mañana. Gracias y buenos días. Al contrario, Carmen, buenos días. Mario Delgado, el exsecretario de Finanzas del gobierno del DF y senador electo, y bueno, pues ahí abierto el asunto, ahora con una ampliación de queja del PRI, como anuncia Eduardo Sánchez, el vocero de los priistas, que dice que se amplía la queja electoral en contra de la campaña de López Obrador por este presunto financiamiento irregular durante la campaña a partir de estas informaciones publicadas por El Universal.